¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sábado 3 de febrero. Estaba yo platicando con el doctor. Ojalá todavía estén comiendo tamales después del Día de la Candelaria. Pues a los que le tocaron, ni modo, a pagar la tamaliza. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 4834 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Juan de Dios Rincón en el control operativo técnico de este programa, perdón, Víctor Tun en el control operativo, a quien le mandamos un saludo, Víctor. Por lo pronto nosotros estamos desde nuestro estudio virtual, desde la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión, esta emisión de Fórmula en los Negocios. Tenemos al doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico en la conversación de esta tarde, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Gracias, mi querido Roberto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la querida audiencia. Muy contento de acompañarte y de haber estado disfrutando en esta semana de un clima maravilloso, muy rico, frito, que también hay que cuidarse porque hay muchas personas que están medio enfermitas por el mismo clima. Pero qué rico. Todavía nos quedan unos meses, febrero, marzo, para poder seguir disfrutando de un clima sabroso. Así es que adelante, hay que aprovechar estos días ricos. Pero todo Oye, muy ha bien, habido, iniciando el mes de enero. perdón, doctor, ha habido pandemia, ¿no? O sea, mucha gente y reportados de COVID, doctor. Sí, así es. Hay gentes en varios estados de la República. Afortunadamente no en Yucatán, no se ha generado tanto como en otros estados, como Querétaro, Puebla. Estaba viendo que están con mayor brote de influenza también y del COVID. Pero bueno, acuérdate que hay que seguir manteniendo siempre nuestras medidas preventivas para que evitemos llegar a contagiarnos. O si estamos contagiados, pues no asistir a lugares públicos donde podamos contagiar, perdón, a más gente. Hablando de Esto Qatar. no es que sea, no estoy enfermo, es que alguien se estaba acordando de mí, ¿no? Pero entonces resulta que sí hay que tener muchos todavía cuidados, y la gente que de alguna manera tenga algo de gripa o que no sea ni influenza ni COVID, pues también utilizar su cubrebocas y mantenerse alejado de asistir a lugares concurridos. Porque sí, en conjunto con el clima que tenemos, pues sí pueden estar enfermitos. Y mira, cuando nos enfermamos de cualquier cosa, nos damos cuenta de lo valioso que es nuestra salud. Entonces, debemos de verdad de autocuidarnos. Nosotros somos los principales responsables de nuestra salud, nadie más. No va a ser ni tus hijos, ni tus papás, ni tu esposa, nadie. Uno mismo debe de autocuidarse, saber qué es lo que debe de hacer, y si tiene alguna enfermedad crónica que además pueda influir en la baja de defensas, debemos de cuidarnos aún más. Entonces, sí, todavía hay que seguir con las medidas preventivas con el COVID y con la influenza, sobre todo por Oye, esta temporada. y bueno, hay que vacunarse, ¿no, doctor? Ya Así es. tenemos la oportunidad de vacunarnos con vacunas, pues que son buenas, digo yo. la Pfizer y la Moderna, y aunque te Así es. cuesta, ¿no? Te cuesta $800, creo que cuesta la vacuna, pero hay que vacunarse, ¿no, doctor? Porque los Así es. brotes, digo, tú dices que en Yucatán no tanto, pero yo en esta semana he escuchado de mucha gente que tiene COVID aquí en Yucatán, ¿no? Sí, es una variante que no es tan fuerte como las otras, pero si ya están vacunados de alguna manera, pues sí les ayuda y no les da tan fuerte. Pero sí, como tú dices, el querido Roberto, en una familia que son de varias, si mientras las posibilidades económicas pueda, pues vacunar a toda la familia. Y si no, en orden de las personas que puedan ser sujetas a contraer el COVID con mayor facilidad. Personas adultas con enfermedades crónicas, esas se deben de vacunar. Igual los niños, pero hay que ver, como tú decías, las mejores son Pfizer y Moderna. Hay que ver quién las tiene. Bueno, hasta donde sé, doctor, las farmacias del ahorro, creo, farmacias Guadalajara, y aquí en Yucatán, ya las farmacias del ahorro, pues hay que vacunarse, hay que preguntar, hay que indagar y hay que acudir a vacunarse, amigos. Es la mejor recomendación, pues para quitarse el temor, la monserga. De este condenado COVID que, pues, como decías, aunque ya, pues, también lo habíamos platicado hace ya mucho tiempo, pues llevamos ya que 3 años con esta Sí, enfermedad que llegó para quedarse, doctor, va a ser como los claro. catarros comunes y corrientes de toda la vida, ¿no? Así es, precisamente por eso debemos de aprender a autocuidarnos y pues sí, si tenemos las posibilidades económicas de vacunarnos, a vacunarse. Creo que las farmacias Guadalajara no lo tenían, yo pregunté ahí, porque no tenían consultorios. Y las aplican ahí mismo. Entonces, las de al ahorro creo que sí tienen consultorios adjuntos a la farmacia y ahí es donde le están aplicando. Entonces, habría que estar pendientes de quiénes son los que están aplicando las vacunas que más conviene para que esté uno bien protegido. Pues sí, pues ahí tiene, pues la primera recomendación de la tarde, amigos, y el tema precisamente también trata de ese tema, no esperes y haz que suceda. Como dice el doctor, somos responsables de lo que pase con nuestra vida. No, doctor, no, no, no le eche la culpa ni al presidente, que pues está de moda echarle la culpa. Bueno, él nos echa la culpa de todo. Está de moda echar culpas Sí, a todos lados. nos echa la culpa de todo lo que le sucede a él. Bueno, lo que cree que le sucede a él, ¿no? Porque él se siente que todos lo Atacado. atacan, ¿no? Así Pero bueno, pues allá. es. Entonces, el tema de hoy, doctor, 5 formas de crear oportunidades para ti mismo en este 2024, que bueno, pues todavía estamos en la cuesta de enero. Que por cierto, Así ¿cómo le es. fue en la cuesta de enero? Pues sigue la cuesta de febrero, así es de que hay que continuar con esto. Pero hay que priorizar, hay que construir los planes de cómo quiere que le vaya este 24. Y creo que por ahí es donde podemos empezar, ¿no, doctor? No esperar a que alguien te venga a decir lo que tienes que hacer, sino uno tiene que hacer sus propias listas, priorizar y construir, ¿no? Así es. Fíjate que hay mucha gente que hay diferentes estilos de formas de ser, por supuesto, ¿no? Hay algunos que son muy emprendedores, que salen a buscar las oportunidades, que no se quedan quietos, y hay otras personas que esperan a que lleguen y les toquen prácticamente a la puerta y les digan o los inviten a participar en alguna actividad. Esa gente no hay. No hay que hacerlo así, hay que ser más creador de tus propias oportunidades. No puedes tú esperar a que las cosas vengan a ti, que te funcionen todo. Si aún buscando con talento, con creatividad y con ganas las cosas, muchas de las veces no salen como debe de ser. Imagínate si estás esperando a que lleguen por sí solas a tocarte la puerta. Claro, pues por eso hay que hacer que sucedan las cosas. Yo recuerdo eso, decía mi padre, no esperes a que te pasen las cosas, haz que sucedan las cosas. Así Pero es. bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito, sabadito alegre aquí, arrancando el mes de febrero. Ya vamos, pues va, qué rápido va el tiempo. Bueno, aunque a muchos, yo escuché por ahí comentarios que ya íbamos en el día 45 de enero, se les hizo larguísimo. Y bueno, sí, estuvo largo, 31 días de enero, todos los eneros son las cuestas de enero por los 31 días y por otras cosas, pero sí, siempre se hace largo el enero. Pero ahora febrero, pues también se va a hacer largo porque tiene 29, estamos en año bisiesto, así es de que, pero bueno, febrero, déjame decirles, es el mes predilecto de los dioses, porque es el mes más importante en el universo y en el cosmos. Y este mes, pues es importante porque es mi cumpleaños, así es de que Eso, eso, eso. así debe de ser. Qué bonito lo dijiste, Roberto. Pero Apoyando bueno, tu día de cumpleaños, muy bien. así es. Y bueno, también déjeme darle la bienvenida de regreso a nuestros amigos de Sadassi. Acuérdense, Sadassi tiene más de 46 años de experiencia en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial, con proyectos en 14 estados de la República Mexicana y más de 310 mil casas construidas, que déjeme decirle, pues con 45 años de experiencia, es la empresa número uno desarrolladora de vivienda en el país. Aquí en Yucatán, pues tiene tres fraccionamientos que ha desarrollado: Las Américas, Los Héroes y Paseos de Mérida. Así es que Grupo Sadassi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Yo le invito a que se dé una vuelta por cualquiera de los tres fraccionamientos y se dé cuenta de cómo construye Sadassi sus casas. Sométase, conózcalos en su página www.sadassiyucatan.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico con este tema. No esperes y haz que las cosas sucedan. Te vamos a platicar cinco formas de crear oportunidades para ti mismo en este 2024. ¿Con qué empezamos, doctor? Bueno, mira, mi querido Roberto, los que esperan dependen de que las otras personas les brinden oportunidades. Prefieren no tomar decisiones y se aferran a lo que conocen. Tienen miedo de correr riesgos y se mantienen en su zona de confort. Por otro lado, los que crean las oportunidades, ellos salen y toman las decisiones propias. Son lo suficientemente valientes como para arriesgarse y tomar decisiones, aunque éstas sean difíciles, y que de alguna manera, pues, los preocupen y se pongan nerviosos. Pero los creadores no necesitan permiso para crecer. Eso es muy bonito, Roberto, porque es cierto. O sea, el que está creándose sus propias oportunidades de forma natural, ese crece constantemente. No, no tiene que pedirle permiso, como aquí dice, para crecer, lo hacen por sí mismos. No puedes esperar a que las cosas buenas lleguen a ti, debes hacer que sucedan. Y la mejor forma es que estés tú pendiente de todo eso. Tú debes de conocer ya tus talentos y también tus fortalezas y desarrollarlas. Ahora, nadie priorizará tu éxito, por lo que la independencia es clave, especialmente en el cambiante mundo empresarial que hoy vivimos. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Sin embargo, yo agregaría a esto que acabas de comentar el que tenemos que aprender a trabajar en equipo. O sea, También. solo, pues sí, solo puede usted conquistar el mundo, pero si va acompañado por alguien que comulgue con su Con tus sueño, que ideas, comulgue con sí. sus ideas, que comulgue con lo que creemos que hay que hacer en este mundo, pues es mejor y eso se le llama trabajo en equipo, ¿no crees? Así es. No, y simplemente, mi querido Roberto, como lo hemos platicado en muchas otras ocasiones, es importantísimo el saber seleccionar a la gente con la cual vamos a trabajar de forma en equipo, como tú dices, aunque no sea tan cercana, siempre debemos de saber seleccionar a la persona que debe de estar con nosotros. Aunque nos lleve el tiempo que sea necesario, o sea, no porque tengamos la prioridad o la necesidad de contratar a alguien para que ocupe un puesto porque nos urge, digo, por esa urgencia podemos contratar a la gente equivocada, o podemos hacer que trabaje con nosotros, o invitarlo a que trabaje con nosotros a la gente equivocada. Es muy importante, como tú decías, que comulgue con nosotros, que en sus ideas y en sus sueños, que también sea una persona que sea trabajadora, que sea creativa, que se comprometa. No que no le guste tener compromisos, hay que comprometerse a conseguir los objetivos que la empresa y uno mismo se proponga, pero no solamente de una persona, tiene que ser todo el equipo. Entonces, sí, como tú dices, sí es muy bueno aprender a trabajar en equipo, pero con el equipo adecuado. Si no, Claro. puede ser un lastre. Absolutamente. Mira, yo las veces que trabajamos con los empresarios en la conformación de sus equipos, la clave de tener buena gente en tu negocio es la selección y el reclutamiento. Hay que Exacto, así trabajar es. fuertemente, verdaderamente hacer una investigación de quién va a estar en tu empresa, en tu negocio, y más si va a ser tu socio, por ejemplo, Sí, pues hay sí. que investigar a profundidad y convencerte de que cumple todo lo que nos mencionaste, doctor, porque Por si no, ahí supuesto. vienen las broncas, ahí vienen los problemas al cometer el error de seleccionar sobre todo a tus socios en un negocio, ¿no? Así es, ¿no? Y sobre todo, fíjate que cuando menos en nuestro caso, siempre planteamos que estamos queriendo hacer las cosas de muy buena voluntad, mi querido Roberto. O sea, el que nosotros estemos iniciando y queriendo hacerlo, emprendiendo un negocio, es para hacerlo para que nos vaya muy bien, para que crezcamos, para que le hagamos y demos fuentes de trabajo. Pero todo con un pensamiento muy positivo y sano, no con pensamientos para ver qué voy a sacar de aquí y a quién me voy a fregar. De esa forma, hay muchas sociedades que han tronado, por supuesto, que han sido un fracaso, pero también ha habido sociedades en las cuales ha sido todo un éxito, todo gracias a la elección al saber elegir a la persona adecuada. Pero, como decíamos, no hay que hacerlo con prisas, hay que hacerlo con su debido tiempo para tomar la buena decisión. Así es, doctor. Creo, amigos, sobre todo los emprendedores, Y si este año ya se decidió usted a montar su negocio, hágale caso al doctor. Es importante mantenerse bien informado de con quién va usted a trabajar o a hacer el negocio o con quién se va a asociar. Ay, mire, lamentablemente ahora en internet hay tantos vivales que quieren que le bajan las estrellas y que le platican sus sueños y pues lo único que quieren es quitarlo a usted o quitarle su negocio o transarlo Estafarlo, o estafarlo. copiarle su negocio, ¿no? Lo digo por experiencia, pero bueno, Así. hay que tener mucho cuidado con eso. Doctor, interesante el tema. No se me vayan, amigos, si me lo permiten. Vamos a un primer corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Estaba yo comentando un sábado con temperaturas muy agradables, muy para el fin de semana, muy lindo el fin de semana, pero le daba yo un tip para protegerse de la heladez, que esta semana sí bajó la temperatura en serio. Bueno, yo ya tuve que sacar chamarrita para la hora de salir a caminar. Pero la recomendación que le doy es muy simple, amigos. Pongan un periódico abajo de su hamaca en el piso, periódico cartón, y verá que con eso puede usted eliminar un tanto la heladez. Que acuérdese que aquí en Yucatán la heladez es el frío más la sensación de humedad que le cala hasta los huesos, y bueno, hay que evitarla a toda costa. Así es que abajo de su hamaca ponga periódico. Por ahí alguien me comentó, oye, ¿y si abajo de mi hamaca también lo pongo? Yo, ponlo, no lo necesitas en una cama, pero en una hamaca sí, porque tiene usted descubierto toda la parte de abajo. Pero bueno, ese es un tip que les recomiendo. Antes de continuar con la conversación de este sábado, déjeme platicarle. El Centro Educativo NCL, Nicolás Cámara Luján, está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de la plancha. Ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria y medio interno. Y miren, el medio interno es un sistema educativo extraescolar donde los alumnos reciben asesoría y reforzamiento para realizar tareas de la casa en un horario de 2 de la tarde a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Ideal para padres y madres que trabajan hasta la tarde. El sistema de medio interno es supervisado por maestros calificados, tiempo en el que se realizan no solo las tareas, sino actividades que a través de los juegos se fomenta el aprendizaje divertido y además se practica el inglés. O sea, una educación completa, amigos. Ahora en esta actualidad, que después de la pandemia, pues necesitamos reforzar notoriamente a nuestros alumnos. Y aquí es un apoyo para los padres porque incluye el almuerzo completo para los chiquitines, un almuerzo balanceado para cada alumno. Y esto es un apoyo para los padres que trabajan. Así es de que enhorabuena por el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Para más informes, contáctelos al 9991 617440. 9991 617440. O visítalos. Ellos están en la calle 57 por 46 y 48 Centro. A media cuadra de la plancha, muy fácil de llegar aquí en la ciudad de Mérida. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, con este tema, cinco formas de crear oportunidades para ti mismo. en el 2024. ¿Con qué seguimos, doctor? Bueno, mi querido Roberto, aquí nos ponen el número uno, que sería ser curioso. Dice, el ser curioso es una cualidad crucial que impulsa a las personas a la acción. Las personas curiosas no esperan, aprenden nuevas habilidades y exploran intereses que no sabían que tenían. ¿Sientes curiosidad por tocar el piano, por ejemplo? Aquí te pone. Bueno, pues entonces busca un tutorial en YouTube, pregunta a la gente cercana, el que sabe tocar piano, y que te dé recomendaciones, que te dé consejos, o invierte en clases. Este enfoque proactivo te da la oportunidad de abrazar nuevas experiencias y crear oportunidades. Mientras más aprendas sobre el mundo, mejor equipado estarás para generar ideas innovadoras. Eso siempre lo hemos comentado. Entre más preparado estés, entre más sepas cosas, pues por supuesto se te van a abrir siempre más oportunidades y vas a ver cosas que otros no ven. Y fíjate que esto de YouTube es importante, es interesante. Te voy a platicar algo rápido aquí a ti y a los amigos. En semanas pasadas tuve un problemita aquí con en una situación que estaba esperando que viniera el plomero para arreglarme algo en el baño. Y resulta que durante la noche yo dije, caray, va a venir hasta dentro de tantos días, pero yo necesito ponerlo esto bien para que funcione, porque a mí me gusta que las cosas funcionen siempre bien y lo más rápido posible, ¿no? No hay que dejarlo para mañana si lo puedes hacer hoy. Y me metí a YouTube para ver un tutorial que cómo le podría hacer para cambiar lo que necesitaba cambiar del WC. Y bueno, te lo juro que a veces esperamos a que lo venga a hacer el que tiene experiencia, pero nosotros al darnos cuenta cómo se hace, pues también tenemos las posibilidades y la habilidad para hacerlo. Simple y sencillamente, como nunca lo hemos hecho, no sabemos cómo se hace, pues tenemos que informarnos. Y estos tutoriales hacen que tú veas cómo están las cosas. Y lo resolví en 20 minutos. Y ya no tuve, ya le hablé a la persona, le dije, oiga, disculpa, pero fíjate que ya lo solucioné. Así es que ya no vengas para el sábado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que buscar las oportunidades de conocimiento también, porque tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas que a veces las dejamos a que lo hagan otras personas. Entonces, sí hay que tener esa curiosidad para saber si lo podemos hacer o no. Para eso necesitas también identificar en qué eres bueno, mi querido Roberto, tus fortalezas, tus talentos para desarrollarlos y no desarrollar las cosas que no sean tan fuertes en ti, sino desarrollar tus talentos. El que tú puedas desarrollar tu talento y lo multipliques, eso va a hacer que se abran muchas opciones para poder hacer negocios, para poder darte cuenta de muchas otras cosas, o simplemente para que la gente se fije en ti y piense en ti para invitarte a un negocio. Perdón, lo que mencionas creo que es importante, doctor, porque desarrollar nuestros talentos creo yo que tiene que empezar por una iniciativa de probar. Doctor, oye, ¿te gusta tocar el piano? Pues inténtale aprender a tocar el piano. Claro. O sea, claro. No nos limitemos, amigos, a pensar en que... Yo recuerdo antes, hace mucho tiempo, tenía un amigo que no sabía nadar y yo le preguntaba, oye, ¿por qué no te metes a unas clases a nadar? ¿Por qué no? Que lo intentes. A nadar. Y me dice, oye, pues es de que si estuviéramos para nadar, tendríamos branquias o tendríamos aletas. Le digo, oye, no, tranquilo, no te limites. Puedes tenía aprender miedo, a nadar. Entonces, pero tenía miedo. Tenía miedo, claro, se limitaba, o sus creencias de que no estamos hechos para nadar, pues lo limita, ¿no? Entonces creo yo que hay que atreverse y arriesgar un poquito y probar, ¿no? Y bueno, y como decías, identificar en qué soy bueno para potenciar nuestras fortalezas, porque pues si en eso soy bueno, pues eso es una fortaleza que hay que explotar, que es el segundo punto que nos recomiendan aquí, doctor. Así es. Y además, fíjate, Roberto, que muchas veces la persona puede no darse cuenta cuáles son sus talentos, fíjate, pero sí una persona cercana a ti, que te conoce bien, que te puede ayudar y que te quiere, ¿sí? Es así, te puede decir, oye, pero tu talento que yo veo es este, este y este y este, y tú lo puedes desarrollar. A veces la persona no se da cuenta de sus talentos, pero otras personas que están cerca de ti, sí. Entonces, hay que escuchar a las personas a las cuales tú les tengas confianza, que tengan credibilidad, a las cuales te den buenos consejos, porque esas personas te conocen bien y te pueden ayudar también a encontrarte a ti mismo para desarrollar tus talentos. Claro, estoy de acuerdo contigo, doctor. Y bueno, es interesante lo que nos platicas, pero si me lo permites, vamos a un corte comercial. Ahorita continuamos platicando de estos temas tan interesantes. Vamos a un corte. Sale. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Mire, a esta hora, pues esta hora ya da sed, ya es hora de dos como la gente. Y pues la invitación es la Reforma, la auténtica cantina. Y miren, aquí nuestro amigo Miguel Galloso, que es el dueño de la Reforma, nos platica una historia y nos dice, cuando yo empecé a trabajar en la Reforma de la Ciudad de México a mediados de los 90s con mi viejo, que fue el que me enseñó este oficio, le pregunté acerca de la oreja de elefante. Ellos eran dueños y el papá de Miguel Galloso era el dueño de la Reforma en la Ciudad de México, que tiene más de 60 años. Y entonces él sigue platicando, dice, yo le pregunté a mi viejo, que fue el que me enseñó este oficio, le pregunté acerca de la oreja de elefante, milanesa de puerco, que es uno de los platillos sensacionales ahí en la Reforma, amigos. Y continúa diciendo Miguel, y me dijo que se llamaba así por su tamaño y que él la había inventado por allá a principios de los 70s. Y yo, pues le creo, solo porque me lo dijo él y pues porque es mi viejo, ¿no? Buena anécdota de Miguel. Y esta semana es la semana de la oreja de elefante en la Reforma. Mire, puede ser la milanesa napolitana, en donde le ponen jamón, salsa de tomate y gratinada. Puede ser la milanesa encebollada, pues ya saben, con pura cebolla. Milanesa a caballo, con dos huevos montados, dos huevos estrellados, o milanesa invierno, que lleva frijoles, salsa verde y gratinada. Pues esta milanesa, cualquiera que sea la versión que le guste, es un verdadero agasajo. Así es de que es el platillo de esta semana en la Reforma, la auténtica cantina. Ya saben dónde está la Reforma, la auténtica cantina. Para que no se pierda usted absolutamente de nada, están en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Y para todo, pues amigos, yo los invito a que hagan una reservación porque se llena la Reforma y ahorita les doy el teléfono de la Reforma, nada más que aquí, 9994 61 9086. Les repito el teléfono 9994 40 9994 61 90 86. Y igual y por allá nos saludamos en la Reforma. Obviamente todos los platillos de la Reforma, su jugo de carne hecho especialmente como cantina, las quesadillas de chicharrón prensado, los tacos de suadero. Bueno, ¿qué le puedo decir? A mí, por lo Chamorro. pronto, el chamorro al horno, estilo cantina, un verdadero agasajo. Así es de que igual y por allá nos saludamos, nos vamos a la Reforma, la auténtica cantina. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez y más de control odontológico y le estamos platicando a usted cuáles son las formas de crear oportunidades. Para este 2024 que estamos arrancando. La primera ya no lo platicaste, ser curioso. La segunda, identificar en qué eres bueno Así es, para tus poner fortalezas. tu exacto. ¿Y con qué seguimos, doctor? La tercera es algo que es muy importante, hay que salir a buscarlas, ¿no? Hay que checar, hay que no estar en tu zona de confort, no mantenerte en tu zona de confort, porque es esencial para encontrar las oportunidades y es más gratificante cuando las creas tú mismo, cuando tú sales a buscarlas y las encuentras. No te preocupes por el resultado final. Cuando estás probando algo nuevo, ya se ha elaborado una propuesta para algún cliente especial sin una solicitud específica o asumiendo un proyecto que tú tienes que garantizarle a los nuevos clientes que va a funcionar, aportándole mayor valor y causándoles a ellos una muy buena impresión, sabiendo que siempre estás al pendiente de los clientes, ¿no? Muchos de los emprendedores enfrentan este desafío, pero vale la pena correr el riesgo. No hay que quedarse nada más en la zona de confort, hay que buscarlos y incorporar ese nuevo desafío, ese nuevo proyecto, para que tu zona de confort sea más acogidadita, sea más Pues sí. cómoda. La zona de confort la formas tú después de muchos años. No es fácil hacerla. El salir de ella, por eso cuesta trabajo, porque dices, caray, si aquí estoy muy a gusto, ¿cómo es posible que ahorita quiera salirme para buscar otras opciones? Esto no quiere decir que acabes con tu zona de confort, sino que debes de incrementar algunas otras cosas para que sea mucho más confortable. Así es, doctor. Y bueno, yo no recomiendo que salgas de tu área de confort, que Sí. la amplíes, como dices tú. Así es, Eso exacto. quiere Esa es la decir, palabra. ampliarla, pues quiere decir que tienes más elementos de confort para tu trabajo, tu negocio, para tu vida, para no nada más buscar lo esencial, sino que verdaderamente estés en una zona de confort que te abrace. Y para eso, pues hay que salir a explorar, hay que buscar. O Sí. sea, sobre todo, amigos, mire, todo negocio necesita vender. Y vender Sí. está afuera. No Así es. quede. Incluso los negocios, yo conozco muchos comerciantes que creen que abriendo el negocio y sentarse allí en la puerta de su No. negocio, la gente va a entrar. No. Hay Ya que pasó la salir a historia. buscar a, Sí. claro, hay que salir a buscar a la gente, invitarlos a que entren a su tienda, ¿no? Así es. Sí, como tú dices, la zona de confort no hay que deshacerse de ella, hay que mantenerse en ella, pero incrementarla. Sí, definitivamente, porque cuesta mucho trabajo llegar a ese punto de equilibrio que tienes. Ahora, el otro punto que es importante también, porque ya comentabas, o ya lo comentaste, elegir perfectamente bien a la persona que te vaya a acompañar en el proyecto, el que tú sepas con quién, ya sea un equipo de trabajo o un socio. Entonces sí es importante que pongamos mucha atención de nueva cuenta en eso. Y el otro, el quinto, no tengamos miedo a soñar. ¿Cuántas veces hemos platicado aquí, mi querido Roberto, que hay que soñar, hay que ser soñadores, pero no hay que soñar nada más, hay que tratar de realizar esos sueños, poniendo los pies sobre la tierra, haciéndolos reales, como haciéndolos, materializándolos. Esos por sí solos lo van a hacer. Tienes que ir aplicándote tú para que en base a tus conocimientos, a tus capacidades y a los elementos con los que cuentas, vayas haciendo realidad esos sueños que seguramente Si no lo realizas en corto plazo, poco a poquito va a llegar el momento en que ese sueño se haya hecho realidad. Pero no quiere decir que ahí te quedes con ese sueño. Hay que seguir soñando, hay que seguir adelante. El ser soñador es ser creativo, es mantenerse activo, es sentirse en un cierto grado de felicidad, mi querido Roberto, porque eso a mí me ayuda a sentirme muy a gusto, muy contento con lo que estoy haciendo y no pensando que lo que realicé o el sueño que ya realicé ya es el último que hago. No, hay que seguir haciendo sueños siempre. Claro, digo, amigos, el que no tiene un sueño, pues ya llegó, ¿no? Es igual que el que no tiene metas, pues ya llegó ahí donde estás, pues es a donde te elegiste llegar. Por eso hay que tener, deja volar tu imaginación mientras exploras lo que podrías soñar, lo que podrías lograr, identifica lo que realmente quieres hacer. En quién te quieres convertir, encuentra el cómo y comienza dando, pues, pequeños pasitos, pero comienza. Eso Así es es. un buen principio, doctor. Creo que el tema, pues, como siempre, motivador de lo que tenemos que hacer, pero se nos acaba el programa, doctor. ¿Dónde te pueden localizar? Muchas gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral, nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, por 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Es la avenida que va del semáforo de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos, 9999 26 44 29. Y el celular y WhatsApp es 9991 71 44 57. En Facebook estamos como Control Odontológico Integral. Nos encantaría poderles ayudar a resolver sus problemas. Muchas gracias, mi querido Roberto, y les mando un saludo y gran fin de semana a todos. Gracias, doctor. Igualmente. Amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.